8 marchamos en solidaridad con Palestina, con el pueblo palestino, que viene hace más de 60 años luchando por su derecho inalienable a su territorio propio, donde fueron despojados en el año 48 de su territorio y así gradualmente hasta hoy ser parias en su propia tierra. Uh-huh. Por eso nosotros en este marco hemos recolectado firmas a lo largo de todo el país, como también en el Mercosur hemos tenido comunicación con los demás países hermanos, como Brasil, Chile, donde hay una gran comunidad palestina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, para sumar al pedido en la ONU del derecho a tener un Estado palestino. Nosotros estamos por un Estado palestino independiente y soberano. Soberano sobre la con cuya capital sea Jerusalén Oriental. Y además ser aceptado Palestina como miembro pleno en la ONU en la próxima Asamblea General. Ese fue el petitorio que nosotros hoy dejamos al representante de la ONU aquí en nuestro país. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes en referencia al actuar de la ONU en tantos años en cuanto a la independencia de Palestina como Estado Nacional? Digo, a mí particularmente me da la sensación de que, por lo menos hasta el momento, y uno tiene la esperanza de que esto cambie, es como una escribanía. Digo, a veces la ONU se pronuncia si en contra de lo que pretende el Estado de Israel, sin embargo, pasa todo lo contrario. ¿Ustedes tienen expectativas de que esto por fin cambie? Por supuesto que la fe y la esperanza nunca la perdemos. Nosotros como argentinos, sobre todo descendientes de árabes en general, seguimos con la convicción de que va a cambiar. Porque en el voto de la ONU va a haber una mayoría, diría, abrumadora de ser reconocido como miembro de la ONU y como Estado independiente. Bien. Pero, como siempre va a sortear, no va a poder sortear, perdón, el Consejo de Seguridad, que lo maneja Estados Unidos, y va a pedir el veto. Ha dicho, por lo que nosotros tenemos entendido, de acuerdo a información de prensa, al Estado palestino. Bien. Y como Estados Unidos necesita a Israel en Medio Oriente, y obviamente en la ONU, Israel ha vulnerado todas las resoluciones desde la creación del Estado de Israel hasta la partición de Palestina, la 242, la 192, todas las resoluciones la ha vulnerado, o sea que la ONU respetamos el papel que ocupa, pero lamentablemente no lo define la ONU, sino las grandes potencias. Bien, perfecto. De todas maneras, habrá que decir que por las actitudes beligerantes, difíciles, inexplicables muchas veces del Estado de Israel hoy, Estados Unidos, aunque digamos apoye esta misiva de Israel, me parece que está un tanto incómodo, bastante más que en otros momentos, ¿no? Esa es mi impresión, por lo menos. Sí, sí, puede ser. Con este gobierno ha manifestado, por lo menos el presidente de Estados Unidos, su inclinación a volver a las negociaciones de paz tantas veces frustradas, y que Israel no ha aceptado y que sigue construyendo asentamientos ilegales para seguir usurpando las tierras, más el muro que ha hecho de la parte sobre 700 kilómetros a lo largo de toda Cisjordania para separar dos estados en la cual pueden convivir de una manera justa, con una paz justa y duradera. Pero bueno, en la esperanza uno cree todavía en el Supremo y ojalá, Dios mediante, podamos tener la ilusión, por lo menos mientras vivamos, de un Estado palestino en la cual puedan vivir todos aquellos que alguna vez soñaron con volver a su tierra y con tener su capital en Jerusalén, que es la capital de las religiones monoteístas. Muy bien, José.